canción cumple con todas las normas de bioseguridad y las normas que exigen los oyentes de la FM 106.9 para que haga parte de la programación de nuestra estación de radio con el integrante y miembro de la boy band One Direction, Harry Styles, y la canción Watermelon Sugar, una canción que hace parte de la programación de la FM 106.9 en el viernes, fin de semana. Atención, porque en Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles, 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes, válido hasta el 20 de junio. Pide tu domicilio al 322-2426, 322-2426, en redes sociales o en www.lineaestetica.co.co. Soy Drixer al aire, la FM, y los oyentes también a esta hora hacen de las suyas programando sus canciones favoritas a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Drixer, buenos días. Con Ferney de acá del centro de la ciudad. Drixer, en esta mañana me gustaría programar en mi casa la canción Day Con Me de Aja. Muchísimas gracias, Drixer. Yo escucho los clásicos siempre. Favoritos en tu cassette a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. I want to break free. Queremos verte. Encuéntranos en Instagram como la FM Medellín. La FM. I know the lens. I work real hard to collect my cans. Tick, tick, tick, tick, take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. Life is this much crowd, microphone check as I choose my route. I'm playing on a rope, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No village deep, no mountain too high. We step up, touch the sky. You try to diss me cause I sell out. I make you techno when I am proud. Con tanta música, con tanto BPM, Tone Limited de 1993 y No Limit en la FM Imparable. 10 de la mañana y 36 minutos en la número 1 de los clásicos que tiene oyentes por cantidades desde cualquier parte de la ciudad, programando sus canciones a la línea WhatsApp 301-286-5114 porque escuchan siempre la número 1 de los clásicos. La número 1 de los clásicos, siempre. Démosle paso a los protagonistas de la FM, siempre en el cassette lado A. Buenos días, la FM, hola Drisey, ¿cómo estás? Mi nombre es Sile, me reporto de acá el 12 de octubre. Es tan amable para grabar en el cassette la canción de Glass Tiger, Someday. Los felicito por tan excelente programación. Yo amo a la FM siempre. La número uno de los clásicos siempre. Originalmente esta banda se llamó Tokyo, pero luego cambiaron su nombre a Glass Tiger Someday. Otra de esas canciones que alcanzaron puestos importantes en el conteo de Billboard en los Estados Unidos por allá en el año de 1986. 10 de la mañana y 40 minutos, nosotros desde ya estamos junto a ustedes abrazados, cumpliendo con las normas de bioseguridad y por supuesto aprovechando al máximo este día sin IVA. Y también a la vez estamos incentivándolos porque a las 12 del día nos venimos con un mano a mano brutal, salvaje, descomunal el día de hoy de celebración de padres. Por un lado, este super clásico de todos los tiempos con la banda de Freddie Mercury, Queen. ¡Ja! Es la canción que vamos a tener de entrada enfrentando a otro padre, a otro gran monstruo, a otro gran líder de la historia de la música. A otra leyenda viviente. Así no esté en este planeta, al igual que Freddie Mercury. Gustavo, Adrián Cerati con Soda Stereo y esto que llamaron de música ligera en la FM. Ella durmió al calor de las masas. A ver, los que se la sepan ahí. Y yo desperté queriendo soñarla. ¡Wow! Eso será a las 12 del día en la FM. El cassette en la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Cerramos con Nini Camus, Here con the Hop Stepper. 10:41 en la FM. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up all crew bow ya. I still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Big up a crew in the area. La Huaca Peruvian Food es un restaurante que llega a Medellín para ofrecerte la verdadera sazón del Perú. Su chef y los ingredientes son de origen peruano, garantizando el verdadero sabor inca. Anímate a probar más de 20 deliciosos platos y encuéntranos en Instagram y Facebook como La Huaca Peruvian Food-Med. Y para tus domicilios nos puedes llamar al 310-648-7095 o al 607-2656. Puedes ordenar a través de Rappi y domicilios.com. Estamos ubicados en el poblado, en el Mall Palms Avenue. Hoy, hasta el 30% de descuento y sin IVA en referencias seleccionadas en todas nuestras tiendas y en toto.com. Aplican términos y condiciones. Ver en toto.com. Unidos somos más fuertes. Toto. Solo por el mes de junio, lleva tu Renault Kwid a la carta desde 31.990.000 pesos. Escoge tu plan financiero y adicional puedes elegir entre bonos de accesorios, SOAT gratis o un año más de mantenimiento. ¿Qué esperas? Aplica términos y condiciones. Oferta válida para compras realizadas en Caribe Motor, Agencia Auto, Casa Británica. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Hoy nos cuidamos para mañana sonreír juntos con la nueva fórmula multiacción de Fluocardent que te da más beneficios, protegiendo tu boca de bacterias y limpiándola profundamente. Cámbialo todo con tu sonrisa. Cuídala con Fluocardent. JGB, orgullosamente colombiana. Buchanan's te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la fm.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para mi padre Buchanan's. Celebra en grande el Día del Padre. Buchanan's, 40% volumen de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Llegó el día Tigo sin IVA y con descuento en celulares. Compra hoy el Motorola One Zoom por solo 1.134.370 pesos. Precio normal 1.439.900 pesos. Pasándote a Tigo a un plan pospago. Además recibe 50% de descuento por 3 meses en tu plan. Encuentra este y mucho más. Ve a una tienda o visita tigo.com. En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307-7089, resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilado Supersalud. La FM. Oh, inmortal. Papá nunca olvida una celebración en familia. Encuentra en tu éxito el menú delicioso para celebrar con papá por solo 13.900 pesos. Contiene lomo o pernil de cerdo, arroz con maíz y tocineta o tres delicias, ensalada de papas o verduras, salsa y Coca-Cola en lata empacado para disfrutar en casa. Válido hasta el 22 de junio de 2020. 10.000 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Sorprende a papá, regálale Kaleid, smartphone Silver Max Kaleid, estrénalo ya con el 38% de descuento, precio antes 579.900, precio con descuento 359.900, vigencia de la promoción hasta el 30 de junio de 2020. Kaleid, me cuido, te cuido.